Nos acercamos a la Municipalidad de Villallardino sabiendo de que ayer se llevaron adelante varias reuniones, entre ellas el Intendente estuvo en el Centro Cívico aprovechando la visita del Intendente que tuvo que ver con el Plan Mil Viviendas y las Viviendas Semillas, al igual que Huerta Grande. Javier Españolo, del Área de Inspección General y Defensa Civil, participó también de varias reuniones, una de ellas que fue con Vialidad Nacional. Buenos días, Javier, ¿qué nos puedes contar de la reunión con Vialidad? Sí, buenos días. Sí, efectivamente fuimos a tratar tres puntos problemáticos que tenemos en nuestra localidad. El primer punto fue el corte del verde y el arreglo de las banquinas. Como sabemos, el año pasado ellos colaboraron con la reparación de las banquinas, pero bueno, hoy con la lluvia, con el viento y la sequía, se ha vuelto a degradar nuevamente y bueno, los pastizales han crecido y llegamos a esa problemática donde nos prometieron, bueno, en estos momentos están trabajando en la zona de Cruz del Eje, pero ya en las próximas semanas, cuando ya vayan hacia el sur, que vengan bajando, van a llegar a nuestra localidad para solucionar esa problemática. En cuanto a los ingresos al pueblo, sabemos que últimamente hubo un accidente muy fuerte, tanto en la entrada de los Quimbaletes, y este último que preocupó mucho, Javier, que es el de frente de la cabaña de turismo, un lugar donde cuando uno viene de un lado para otro no se ve porque es curva con bajada. ¿Se pudo hablar algo de eso? Efectivamente, bueno, llevamos como prioridad el tema del ingreso sur a nuestra localidad, un lugar donde la gente no respeta la señalización, no respetan las medidas de seguridad, no respeta las señalizaciones verticales ni horizontales. Cuando hablamos de horizontales, hablamos de la doble línea amarilla, de la zona donde está demarcado en amarillo, donde no se puede cruzar. Y bueno, a raíz de eso, sumado con un gran proyecto que se armó en conjunto con monitoreo, donde se obtuvo imágenes, donde los camiones giran en U, transportistas, empresas de ómnibus, ómnibus de turismo y bueno, y autos particulares hacen mala maniobra, que bueno, que hoy por hoy hemos tenido pocas accidentes comparado a los que la cantidad que podíamos haber tenido por esas malas maniobras. Cuando, bueno, nos recibieron y vieron todo el material que les llevamos fotográfico, el proyecto y nuestra preocupación al respecto, enseguida tomaron carta en el asunto. Ya en el día de ayer a la tarde ya tuvimos respuesta del área de señalamiento de vialidad, donde se comprometieron en la próxima semana venir a trabajar con vallas lumínicas, como ya te decía, con toda señalización horizontal, vertical, nuevas pinturas, cartelería, señalamiento lumínico, y se está trabajando lo que son las barras sonoras, que son, diríamos, barras de, diríamos, de frenado para todo aquello que tanto ingrese como el que salga de la localidad, reduzca la velocidad en ese lugar, donde realmente es la apertura de una loma y bueno, y la salida de otra loma. Bruno Villaluz ayer nos comentaba que gran parte de esto se va a solucionar cuando se termine la obra que se está haciendo en ese cantero detrás de la oficina de turismo yendo para el lado de Elevar la Cañada, porque antes la gente entraba y salía de esos lugares que era muy complicado. Ahora solamente va a haber un ingreso por la cabaña de turismo y un egreso por el Elevar la Cañada. Sí, yo creo que esa obra va a estar reduciendo un 50% las malas maniobras, pero creo que sumado a la obra de Vialidad Nacional vamos a estar reduciendo entre un 70 y un 80%. Todo depende también de las personas que circulan, de las maniobras que se realicen y bueno, de la educación llegado el momento que pongan en el lugar. En cuanto al barrio Los Quimbaletes, ¿qué se pudo hablar? En el barrio de Quimbalete, bueno, fue otro tema, otro punto rojo importante a tratar. Como sabemos, en noviembre, diciembre del año 2021 hemos presentado un proyecto junto al ingeniero Campo de la Municipalidad de Villajardino, en el cual, bueno, estuvo demorado unos meses por algunas problemáticas de mismo vialidad nacional, pero que bueno, que ya ahora se volvió a tomar curso, donde estamos a punto de ser aprobado un proyecto que se está estudiando y apenas sea aprobado inmediatamente se llama licitación para el comienzo de la obra. Otro punto conflictivo que ayer veía y antes de ayer es el ingreso a la Escuela Esteban Echeverría en el horario de la mañana porque es de noche y ya vemos que, bueno, los inspectores están con las señales lumínicas, pero hay que tener mucho cuidado porque se lo pueden llevar por delante tanto a los conos como a los inspectores, reducir la velocidad, sobre todo en esa hora que es una hora muy crítica. Sí, efectivamente es una problemática que nos tiene muy preocupado, sobre todo en las áreas donde pertenezco, porque realmente tratamos de encontrar solución y muchas veces, volviendo al tema siempre inicial, la falta de educación, la falta de compromiso y bueno, de los conductores muchas veces lleva a poner en peligro no tanto a nuestros inspectores como sino a los chicos que cruzan. En la semana, el viernes 10 de junio, tenemos una reunión en el Ministerio de Transporte de Nación, donde ahí se trabaja la Secretaría de Seguridad Vial sobre Rutas Nacionales, y la cual le vamos a llevar la problemática. Uno de los puntos que vamos a tratar va a ser la problemática del puente, del supuesto puente que fue adjudicado, que nunca se hizo, se colocó la cartelería pertinente y nunca se realizó, y realmente estamos muy preocupados porque nunca se le ha dado importancia a un puente tan importante y que puede salvar muchas vidas. Javier, también aprovecharon la visita a Córdoba Capital para pasar por el Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos en el Ministerio de Seguridad. Como sabemos, tenemos muchos robos en la localidad. Actualmente el municipio cuenta con 35 cámaras monitoreadas las 24 horas, de los cuales hace, por ser un ejido municipal tan amplio de 74 kilómetros cuadrados y que haya crecido tanto nuestra localidad y haya crecido el número de habitantes, hace de que, bueno, hoy necesitemos reforzar las cámaras y hemos solicitado al Ministerio, mediante una nota por escrito y una reunión verbal donde le hemos explicado, le hemos mostrado y le hemos hecho el señalamiento y haberle mencionado nuestra preocupación respecto a eso, para la incorporación de nuevas cámaras con más tecnología y la incorporación de la autoseguridad ciudadana, en lo cual nosotros hoy nos vemos comprometidos desde el municipio a reforzar la seguridad ciudadana, a reforzar la seguridad, a trabajar más en conjunto con la policía, a trabajar más en conjunto con los centros vecinales. Como sabemos, hoy ha salido una nueva ordenanza más flexible para que se puedan conformar los centros vecinales y bueno, apostamos a ese compromiso de la sociedad, a formar centros vecinales, a que la policía trabaje en conjunto con nosotros, a reforzar la seguridad ciudadana, a reforzar inspección, a reforzar defensa civil para que todo sea un mismo grupo, que trabajemos en equipo y que ante una problemática podamos solucionarlo en tiempo y en forma y que bueno, que no se demore tanto tiempo. Detallando estos sucesos de los últimos días, sabemos que ayer, en horas de la madrugada, hubo un forzamiento de una reja superior donde ingresaron a una oficina de la municipalidad y se ha ocasionado un robo. Sí, efectivamente, por eso nuestra preocupación y por eso mi planteo y realmente un dolor muy enorme porque, bueno, yo siempre digo que cuando más allá de que yo sea un funcionario público, pero cuando estamos atacando un edificio público, estamos atacando el patrimonio de todos los vecinos, y lo que estamos sustrayendo el sacrificio de cada vecino que hace para pagar los impuestos, para estar al día, y que todos los impuestos van, se están invirtiendo en obra, y bueno, y pasan estas cosas. Hemos tenido en estos últimos días el robo de un cerco perimetral a un tanque de agua, robo de cable de alumbrado público y por último la rotura de una reja, ventana y posterior robo de dinero en efectivo del área de contaduría de la Municipalidad de Villa Jardino. En cuanto al tanque, es el tanque del barrio La Granja, el alambre perimetral, el robo de cables es en las cercanías del Hotel Luz y Fuerza. ¿Se sabe algo? ¿Hay novedades de estos tres robos? ¿Se pudo captar algo con las cámaras? ¿Hay testigos? Se está trabajando, es toda lamentablemente información confidencial, lamentablemente no te la puedo brindar porque estaríamos tapando un poco lo que es la investigación, pero se está trabajando y se está haciendo una investigación fuerte con respecto a los tres robos. Igualmente estamos acá donde se han robado también las bicicletas en el verano, así que estamos con un suceso de delitos a la municipalidad bastante importantes, y bueno, evidentemente uno se pudo solucionar, que es el arreglo de la reja, porque recién la estaba viendo, el tema de los cables y del alambre perimetral va a llevar más tiempo. No, seguro, o sea, la reparación se va a volver a hacer, pero bueno, siempre llamamos al compromiso de la sociedad, al compromiso del vecino, que cuando ve algo raro que por favor avise, porque bueno, a mí sinceramente me pasa muchas veces, ando por la calle, veo vallas sueltas, me paro, las levanto, veo algo tirado, lo junto, veo algo raro, llamo a la policía, y creo que muchas veces falta el compromiso de la sociedad, de la población, del vecino, llamar a la policía, llamar al 497-111, que es el monitoreo que está a las 24 horas, y mantener un compromiso porque la seguridad la hacemos entre todos. Javier, ¿se pudo saber qué se robó de la municipalidad? Ayer Bruno Villaluz se decía que fue dinero en efectivo y algún que otro artefacto. Mira, desconozco la realidad porque ya te digo, estábamos en Córdoba, hoy estuvimos trabajando fuertemente en la investigación con en la central de monitoreo, así que desconozco qué fueron los artículos robados. Bueno, Javier, adelantar que bueno, tenés un viaje programado, dos viajes programados, uno a San Luis y el otro creo que era a Salta o a Jujuy, y este viaje que se suma a Buenos Aires la semana que viene. Sí, efectivamente, tenemos el viaje a Buenos Aires, donde nos esperan del Ministerio, como te mencioné, un viaje a Jujuy, donde bueno, en lo personal voy a dar capacitaciones sobre gestión de riesgo, y bueno, y en Jujuy bueno, va a ser una capacitación también sumado al mismo tema de monitoreo de seguridad ciudadana. Perfecto, Javier. Bueno, muchísimas gracias por estos adelantos que nos diste ahora y por todos los datos que surgieron de las reuniones de ayer. No, gracias a vos y bueno, y a la gente por el compromiso, por escuchar y bueno, y que todos juntos tomemos conciencia.